Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las redefiniciones del campo cultural por la globalización y los cambios sociales. Con Ana Wortmann. ¿Sabes, Ana, que a veces hay un tiempo que marca muy fuerte algún acontecimiento, algún suceso, y por eso los contextos operan, influyen, cruzan a los textos? Y si bien ha pasado un tiempo, antes de esta conversación que vamos a mantener, estuve repasando materiales o producidos por vos a través de artículos académicos o textos en el formato libro, o entrevistas periodísticas donde tu voz aparece ahí señalando alguna mirada perspicaz, señalando alguna interpretación sobre un fenómeno. Y allá por 2009, en marzo de 2009, te entrevistan en el diario La Nación y mencionás que tanto Internet como la actual revolución tecnológica están cambiando el concepto tradicional de lo que es ser culto. Y me pareció que como disparador, como punto de partida, esto de qué significa ser culto hoy, más para quienes venimos de otros tiempos, de otros climas de época, podría ser interesante. Efectivamente, sí. Quizás ahora lo relativizaría un poco, digamos, esa afirmación de cuánto Internet incide en esto de cuando una persona se dice que es culta o no es culta. No porque Internet haya, al contrario, creo que es cada vez más importante, pero creo que lo que define, si lo, el tema es el qué significa ser culto hoy, incluiría otras cuestiones, no solamente el tema de Internet. Ana Wortmann, doctora en ciencias sociales. En ese momento quizás estábamos embelesados y seguimos estándolo, pero digo, creo que es bastante más complejo la cuestión. Y bueno, y tiene que ver con varias dimensiones este tema del ser culto, ¿no? Porque el ser culto tenía, estaba asociado, digamos, a una idea de cultura fundada en la modernidad, donde el valor, digamos, de ascenso social para las clases medias pasaba por vincularse con la alta cultura, ¿no? Y eso nos daba como, como un cartel de legitimación social y de cierto prestigio, etcétera. Lo que pasa que lo que está cambiando, aparte de los accesos a los bienes culturales, que es lo que efectivamente tiene que ver con Internet, las redes digitales y demás, es el ese significado de alta cultura. ¿Qué es, qué sentido tendría hoy, digamos, una pregunta, hablar de alta cultura en un contexto donde la escena cultural se está transformando mucho, ¿no? Porque, digo, la modernidad y hasta los años 60, 70, la alta cultura, ¿a qué la podríamos asociar? A la música académica, tanto clásica, siglo XVIII, XIX, como siglo XX, al ballet clásico, quizás ballet moderno también, cierto tipo de teatro, y todo eso también está cambiando. Históricamente, la noción de políticas culturales en América Latina ha estado connotada por los conceptos de cultura y política, ya que la organización de la cultura y la educación ha estado estrechamente vinculada con la constitución de los estados nacionales. Como señalan Sarlo y Altamirano, desde los inicios de la nación argentina se visualiza una preocupación por definir una cultura argentina, la cual se constituirá en objetivo de disputas entre formas contrapuestas de interpretar el pasado argentino, paradojalmente en una sociedad con poco pasado. Una pregunta sigue en pie: ¿cuál es el origen argentino? ¿Cuál es su punto de origen y su mito de origen? Texto extraído del ensayo titulado El desafío de las políticas culturales en la Argentina, escrito por Anna Wortmann. Justamente lo que se plantea es que ya muchos bienes culturales toman incluso o se mezclan con aspectos de la cultura popular. Quizás se generan nuevos lenguajes, pero ya no hay una diferenciación tan neta entre lo que antes se decía alta cultura y baja cultura. Porque incluso la cultura popular a veces también por el consumo y por también estar atravesada por la tecnología, se transforma su sentido, ¿no? Como ha ocurrido con la cumbia, por ejemplo, que sería como lo más bajo, supuestamente, dentro de la estratificación cultural, ¿no? Durante ciertos imaginarios. Y sin embargo, la cumbia, también ahora existen distintos estilos de cumbia consumidos por distintos sectores sociales. Y lo mismo pasa con la literatura, porque la literatura también se ha transformado y tiene que ver no solamente con lo que se produce y quiénes son los escritores, sino también por las maneras de acceder a la literatura, las formas de leer, ¿no? O sea que el acceso a la cultura, y ahí también incluiría lo de internet, las formas de leer inciden, las prácticas culturales inciden en los bienes culturales. Y el ser culto antes también tenía, digamos, le permitía a las personas ocupar un lugar de reconocimiento social que, digamos, yo pongo en duda que hoy el prestigio, el reconocimiento pase solo por allí, digo, ¿no? Justamente a partir de los años 90 y con la transformación de la estructura de clases, las clases altas, que eran como el modelo cultural, digamos, de relación entre cultura y lugar social, ya no son tan cultas, por decir así. Ya no son tan cultas. Claro, quizás lo culto, en el sentido clásico, podría ser algún sector de la clase media, ¿no? Que tiene ciertas pretensiones, digamos que se vincula con todas las disciplinas artísticas. Pero digo, ya lo que eran las élites en ese sentido, digamos, de modelo cultural y económico, la Argentina ya no existe más. En todo caso, habría que investigar bien quién sería el modelo cultural artístico hoy en día, pero no son las clases altas, la vieja oligarquía que estaba formada, digamos, dentro de un entorno francés y que tenía un mobiliario francés y se traía y tenía una gobernanta francesa para los hijos, no sé, ya ese modelo no existe más, o que a sus hijos los mandaban 3 meses a Europa para que se familiaricen con la alta cultura. Entonces, digo, esas clases han cambiado y en la Argentina, digamos, quienes tienen más poder económico no necesariamente tienen más cultura en ese sentido, y lo que se valoriza más es el capital económico y la capacidad de consumo. Yo creo que lo que distingue hoy a las clases sociales y como una forma de poder y reconocimiento puede ser más la marca en términos de consumo que el acceso a la alta cultura, la disposición para la alta cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido cambió la especificidad del ser culto o el valor que tenía antes. Ana Wortmann es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Wortmann es profesora de la asignatura Sociología Contemporánea e investigadora del Instituto de Investigación Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es miembro de la red Kulturlink Zagreb y de Fomerco, el foro universitario del Mercosur. En este estado de cosas que acabas de describir, van apareciendo como diferentes, digamos, emergentes, como diferentes puntitas de iceberg. Sí. Mencionaste un momento histórico, mencionaste Argentina, estamos hablando de fenómenos que pueden abarcar algo más que la realidad nacional, pero marcaste Argentina. El lugar de las clases medias también aparecen por allí. Y recorriendo tu actividad académica, tu actividad investigativa, el tema de los consumos culturales aparecen ahí como una zona muy poderosa, muy fuerte. En aras de esta descripción que acabas de realizar, ¿se podría como periodizar momentos, etapas en lo que es finales del siglo XIX a la actualidad, que ha atravesado el consumo cultural o los consumos culturales en nuestro país? Sí, sí se puede periodizar. Y bueno, en la Argentina mucho de lo que ocurre en el campo cultural y bueno, como muchas otras en otros campos también, está muy marcado por los procesos políticos, económicos, ¿no? Como, quizás ese es un problema. A veces los académicos brasileños nos cuestionan eso, porque como que siempre estudiamos los periodos en función de el golpe de este, la crisis del 2001, la dictadura, y capaz los procesos culturales no necesariamente están, pero bueno, la forma, estamos atravesados por eso, se ve por esos conflictos, entonces la periodización en el campo cultural también tiene que ver con esas cuestiones. Si pensamos en los consumos culturales desde el siglo XIX, uno tiene que asociarlo también a cómo ha sido la transformación de la sociedad argentina a partir de la llegada de los inmigrantes, si pensamos desde ahí, ¿no? Sí. Fines de la Constitución del Estado-Nación, 1870, 1880. Entonces hay, un poco asociando con lo que decía antes, hay un sector de la sociedad, las élites políticas, que son élites culturales también, pero que tuvieron, algún tipo de representación de lo que pretendían para la nación argentina. Entonces aparece toda una serie de instituciones, el Teatro Colón aparece así como un modelo exclusivo, y paralelamente se va constituyendo una cultura derivada de esos sectores inmigrantes que habitan no solo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sino también Entre Ríos, Córdoba, donde se van asentando las distintas migraciones externas, y eso va generando también espacios culturales, ¿no? Teatros, cines, todo lo que tiene que ver con el movimiento del teatro independiente, tiene que ver con algún algún judío ruso o algún italiano o algún español anarquista y todo esto que por ahí yo hablo en el 2001 de los centros culturales, ese tipo de asociatividad comunitaria ya existía a principios de siglo. Ya estaba presente en otro momento histórico. Claro, lo sí, cual sí. Nos lleva a líneas que se continúan y otras que a lo mejor aparecen a lo largo de la historia y de esta periodización que te proponía como presentes. Hay cuestiones que se mantienen constantes, que se reciclan, y otras que a lo mejor en el camino van quedando sin aparición. Claro, o interrumpidas. Sí, todo lo que tiene que ver con las sociedades de fomento barrial, asociaciones de inmigrantes en el barrio de La Boca, barracas, todo lo que generaba el Partido Socialista y demás, digo, eso generó toda una red de espacios culturales que después, hacia los años 30, 40, digamos, y con la organización sindical más centralizada vía el Estado, eso se fue perdiendo. Y además porque también cambió la dinámica urbana, ¿no? Eso lo advertís en lo que habitualmente los historiadores sitúan como la década infame, la década de 1930, ahí comienzan ciertas modificaciones. Sí, empieza a haber cierto debilitamiento de esos espacios y fundamentalmente en los años 40. Los historiadores culturales hablan de los años 40 como un momento donde aparece con más presencia el sindicato, digamos, la organización de la gente por su identidad trabajadora, ¿no? Uh-huh. Entonces ese tipo de agrupamientos vía el socialismo y demás se van debilitando. No es que desaparecen del todo, pero y el Estado además se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Y empieza a haber como más intervención del Estado en generar políticas culturales, ¿no? Que por ejemplo en el año 58, 60, sí, 58, 59 se crea el Instituto Nacional de Cinematografía. O sea, hasta ese momento el cine argentino fue muy importante, pero sin un instituto de cinematografía, ¿no? Empieza a haber como una serie de leyes estatales que intervienen en la gestión cultural, que hasta ese momento no había. Remitiéndonos a los comienzos de la transición democrática, se produjo una gran cantidad de libros de economía, política y ensayos que se proponían otorgar sentido a lo que la sociedad encontraba sin sentido. ¿Por qué la sociedad argentina había atravesado una dictadura sumamente sangrienta, agresiva, represiva durante 8 años? ¿Qué significaba la implementación de la figura del desaparecido como forma de terrorismo de Estado? Si bien este no es nuestro tema, sino centrarnos en la dinámica social, cultural, política y económica de la década del 90, el asunto retorna, y lo hace porque lo que interesa destacar es que con los años de la dictadura comenzó un largo ciclo de transformación profunda de la sociedad argentina, que a su vez continuó en los años que nos interesa analizar. Pensar las formas en que la sociedad se representa a sí misma presupone remontarse a la violencia desatada sobre ideas e imaginarios políticos y sociales de larga data. Texto extraído de Construcción Imaginaria de la Desigualdad Social, escrito por Anna Wortmann y publicado por Claxo en 2007. Dejás un periodo histórico, porque venías recorriendo los 30, mencionás lo de los finales de la década del 50, y es la década del 40, por lo menos la segunda mitad y la primera mitad de los años 50, donde el peronismo, el Estado, la relación Estado-cultura, gobierno peronista, también seguramente abre, como se dice ahora, nuevas carpetas, nuevos interrogantes, nuevas soluciones, nuevas preocupaciones. Sí, es complejo todo ese periodo en relación con este tema que estamos hablando, porque, digamos, desde mi perspectiva empieza a haber un direccionamiento muy fuerte en cuanto a los contenidos, digamos, cómo debía ser la cultura, que la cultura tenía que ser nacional. Está el tema complejo también en la educación pública de la educación religiosa en los colegios. Entonces, digo, la intervención, al menos del primer peronismo en materia cultural, es un poco complicada. Y bueno, en términos, lo que le pasa a esas dos décadas, y que eso no tiene que ver estrictamente con la política argentina, sino que tiene que ver con el posicionamiento creciente de los Estados Unidos a nivel mundial después de la Segunda Guerra, es la crisis del cine argentino. Claro. ¿No? Se le hace muy difícil al cine argentino competir con el cine norteamericano. y empieza a haber un debilitamiento, a pesar de que es durante el segundo peronismo que empiezan los festivales de cine de Mar del Plata. Uh-huh. Pero se le hace muy difícil al cine argentino, digamos, ser una industria poderosa frente a los llamados tanques de Hollywood, etcétera, ¿no? Sí, lo que ocurría también, me parece, dentro de digamos, el peronismo, es que había como falta de libertad para algunos sectores políticos, y todo lo que tiene que ver con el teatro independiente sufrió algún tipo de inhibición, etcétera. También la solución de, diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. Tramas. Había llegado en esta especie de recorrido panorámico, sí, y rápido a finales de los años 50, con esta aclaración que sumaste referida al primero y al segundo gobierno peronista. En la antesala de la década del 60, esa tumultuosa década del 60 y lo que va a venir después, esos consumos culturales, esta periodización de los consumos culturales que te proponía y que estás desarrollando, ¿qué características adquiere? Sí, la Argentina, hay que pensarla, bueno, quizás todos los países, pero la Argentina en particular es como muy permeable a lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Y quizás por la forma centralizada, digamos, de la organización administrativa del país, hace que Buenos Aires aparezca ahí como recibiendo y estando muy atenta a las modas y a lo que surge en otros lados. Y algunos historiadores, Oscar Terán, por ejemplo, hablaba de esto, o también Nicolás Casullo, hacía referencia como que la década del 60 había empezado antes en la Argentina, relacionada justamente a los cambios políticos y también ahí aparecen también asociaciones de grupos de intelectuales que no necesariamente están en instituciones o revistas culturales que le dan cierta nueva dinámica a lo que se llama el campo cultural, ¿no? Como que empieza por fuera de las instituciones, justamente como las instituciones estaban controladas, intervenidas, etcétera, hay una dinamicidad propia de la sociedad civil y de algunos sectores de las clases medias por traducir artículos de las revistas, digamos, más importantes francesas, fundamentalmente francesas era. Y entonces aparece mucho discusión vía las revistas culturales, los bares, no solamente en Buenos Aires, sino en Rosario, Córdoba, y después eso entra a la universidad, pero al principio es como por fuera. Entre la institución y los márgenes, entre la universidad y el autodidactismo, quedaba un espacio en el que se inscribían futuras tensiones en la constitución de una nueva figura del intelectual. La imagen del intelectual contestatario, asociada a la moral del compromiso, incluía en su diseño a la propia función cultural íntimamente ligada con la suerte del resto de la comunidad. Cita extraída del libro Nuestros años 60, del ensayista Oscar Terán. También en América Latina empieza a surgir toda una literatura, por eso se habla del boom editorial latinoamericano. Y hay, digamos, a lo largo del siglo XX, que eso se corta después con la dictadura y más aún en los 90, digamos, justamente por esa dinámica de la sociedad civil que ya venía desde principio de siglo, posibilidad de que las clases medias y medias bajas pudieran acceder a los bienes culturales, porque había ediciones baratas. En los años 20 y 30 estaban las editoriales del socialismo, La Rosa Blindada, había una serie de editorial Claridad que editaban obras universales. Ahí sí estaba la aspiración del ser culto, ya sea de filosofía, de historia universal, lo que se consideraba que hacía una persona culta. Entonces había que saber filosofía, historia universal, quizás algo de ciencia también, y eso se continuó con Eudeva en los años que sacaba ediciones muy económicas de los libros, incluso de literatura universal, literatura argentina, con la revista Capítulo. Y después, cuando justamente en el golpe del 66, cuando cierra Eudeva, aparece el Centro Editor para América Latina. Ana Wortmann, doctora en ciencias sociales. Entonces eso continúa, digamos, como ese proyecto de política cultural democrática, se podría decir, de fácil acceso a los libros, cosa que eso hoy en día no ocurre. Entonces, digamos, el acceso a los bienes culturales era algo accesible, como una entrada al cine, como el teatro. Lo que señalan los estudios sobre los años 60 es que, y uno lo puede ver en las fotos, ¿no? Que había como una gran avidez por el cine de autor, ¿no? Así como acá también cambió la forma del cine, porque los contenidos del cine argentino, digamos, hasta los años 40, 50, era un cine más, y por el público que tenía, un cine más naturalista, más costumbrista, y como la clase media se empieza a hacer un poquito más sofisticada y accede a la universidad, ¿no? Los hijos y nietos de inmigrantes acceden a la universidad, empiezan a ser el público de un cine y un teatro más complejo, por decir así. Así es como llega Bergman, Woody Allen, el cine, el neorrealismo italiano, y todo eso. Y uno ve las fotos de la calle Lavalle, era una cosa impresionante, la cantidad de gente que iba al cine. La salida al cine era la salida de esa clase media, ¿no? Que salía de los barrios y iba al centro de la ciudad. Hoy en Tramas, las redefiniciones del campo cultural por la globalización y los cambios sociales, con Ana Wortmann. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com